En directo, ahora ya. A ver, espera, ¿eh? Sí, ya ha salido el letrerito diciendo que estamos. ¿Ah, sí? Pues hola, estamos en directo. Voy a comprobar en la página de Facebook que nos vemos y así puedo ver pues, los comentarios de los que estén por allí, los que se vayan uniendo. Bien. Ah, sí. Vale. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este encuentro con Emilio. Os estoy poniendo un poco en pantalla. Voy a cerrar el audio. Vale. Hola, Cristina, Andrea. Bueno, a todos los que os vayáis incorporando. Voy ahora a poner en pantalla a Emilio para poder verle. Ahí estás, ya te he vuelto a encontrar. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este encuentro. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos con Emilio. Estoy encantada de volver a verte. Y bueno, la primera pregunta que me preguntaba es si te has leído todos los libros que vemos detrás tuyo. Bueno, antes que nada, buenas tardes, María. Un placer compartir contigo una vez más. Ya hacía algún tiempecito que no compartíamos a través de las redes, pero no es ni mucho menos la primera vez que lo hacemos. Y para mí es un placer volver a compartir contigo e igualmente compartir con todas las personas que con tu invitación, con tu propuesta, pues nos acompañan esta tarde. Así que encantado. Y bueno, lo que ve detrás mía es una pequeña parte de los libros de casa, porque nuestra casa prácticamente son libros, más que cualquier otra cosa, son libros, son paredes y paredes con 5.000 libros. Y tengo que confesar que no todos me lo he leído, ni mucho menos. En particular, la parte que está detrás es la parte de novelas. Ahí hay colecciones de novelas, algunas colecciones que heredé de mi padre y de enciclopedias, y ni mucho menos me lo he leído todo. En particular los que están arriba mía, hay unas cosas ahí verde y roja que son todas las obras completas de Camilo José Cela, que me tengo que reconocer que la heredé de mi padre y no me he leído ninguna. O sea que, aunque hay otros muchos que sí me he leído. Pues muy bien. Bueno, para empezar, pues bueno, quizás compartir con la gente. Hay mucha gente que debe estar viendo el live que ya te sigue y te conoce. Quizás decir que este último tiempo estás en dos proyectos, uno que es Conciencia y Sociedad Distópica y la otra La Sociedad de Teosofía. Si ves que digo alguna cosa que no es exactamente, me corriges, ¿eh? Y lo que nos estás compartiendo últimamente es ponernos en contexto, ¿no? Ponernos en un contexto del momento en el que nos estamos experimentando en el tiempo para poder ver y poder ver más allá, ¿no? Y Efectivamente, María, vengo compartiendo, como tú sabes, lo hago desde el corazón, lo hago sin intentar convencer a nadie de nada, y hace ya bastantes años. Comencé a vivir de una manera distinta a partir del año 2000, poco a poco, poco a poco. Se acentuó mucho a partir del año 2007-2008, y desde esos años, hace aproximadamente, por tanto, unos 13 años más o menos, vengo compartiendo de forma pública acerca de temas que tienen que ver con la conciencia y con la espiritualidad. Durante un trayecto importante de mi vida lo hice a través de mis propias percepciones exclusivamente, intuiciones, introspecciones, visiones que tenía acerca de la vida y acerca de las cosas, y poco a poco también fui percibiendo la necesidad de ir adquiriendo más fundamento, es decir, de ir contrastando lo mismo que yo estaba viviendo y que estaba sintiendo con lo que han aportado sabios y sabias de todas las épocas, lo que se han llamado maestros y maestras de todas las tradiciones espirituales, no de ninguna en particular. Ahí lo que se denomina teosofía ha sido importante, porque la teosofía, más allá de lo que es organizaciones como la Sociedad Teosófica o lo que sea, la teosofía es algo que se denomina así desde el siglo II después de Cristo, y lo que intenta es de alguna forma aproximarse y ayudar a aproximarse a todas esas aportaciones que grandes mujeres y grandes hombres han hecho sobre lo trascendente a lo largo de la historia. A partir de ahí fui adquiriendo una serie de conocimientos, fui pudiendo contrastar mis experiencias con las experiencias que vienen de muy atrás y de la misma forma fui aprendiendo poco a poco cómo evoluciona la consciencia y cómo evolucionan los ciclos. Y ese conocimiento acerca de cómo evoluciona la consciencia, tanto la personal como la colectiva, y cómo evolucionan los ciclos, pues hace 2 años, pronto hará 2 años, en el verano del 2018, me llevó a comprometerme y a dirigir un proyecto que tiene como título el que tú has recordado, el de Consciencia y Sociedad Distópica, que intenta acercarse de la manera más rigurosa posible a la evolución en consciencia de la humanidad y al momento en cuanto a su ciclo evolutivo que vive la humanidad actual. Y es a lo que se dirige ese proyecto, al conocer de primera mano lo que estamos viviendo como seres humanos, como almas encarnadas actualmente en seres humanos, conocer lo que estamos viviendo, y no para transmitir miedo, sino para transmitir simplemente conciencia. La conciencia, dice el diccionario, que es una triple capacidad, la capacidad de conocerse a uno mismo, la capacidad de conocer la realidad que nos rodea, y por fin la capacidad de interactuar con esa realidad que nos rodea desde el conocimiento de uno mismo. Este proyecto lo que intenta modestamente es aportar granos de arena, aportar pistas para conocer la realidad e interactuar con ella no desde el miedo, sino desde la conciencia. En este sentido, con lo que nos acabas de compartir, me gustaría si pudieras un poco comunicar a la gente lo que es estos encuentros teosóficos, porque me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, el camino de corazón que me ha podido poner en ese centro del huracán, el que me ha dado esa paz, el que ha puesto en palabras experiencias vividas que había habido en mi trayecto, ha sido en mi caso un curso de milagros, ¿no? Bueno, muchos que están aquí saben que comparto mucho acerca de él. Y el propio curso dice, que ya lo sabemos, no es nuevo, ¿no? Que no es el único camino, que hay muchos, ¿no? Que se trata de que uno pueda ir encontrando cuáles son sus senderos. Y en este sentido, me gustó mucho lo que escuché de estos encuentros teosóficos que se tratan, bueno, te cedo la palabra para que tú lo compartas. Sí, bueno, la verdad es que efectivamente lo que podemos denominar encuentros teosóficos, grupos de estudios, hay muchos en cada sitio del mundo, pues se abordan y en el qué y en el cómo de manera distinta. Aquí, por ejemplo, en Sevilla funciona una rama, que es como se denomina dentro de la teosofía los grupos de personas que toman conciencia y empiezan a actuar en común. Funciona una rama que se llama Fraternidad, recogiendo el legado de una que se fundó en el año 1911 y después desapareció en la época de la Guerra Civil Española. Y en esa rama Fraternidad comparto grupos de estudio, coordino junto a mi mujer, junto a Lola, coordinamos grupos de estudio que estudian cosas muy distintas, desde cosmogénesis hasta el conocimiento de uno mismo, pasando por el yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo. Y efectivamente, como tú muy bien dices, las vías son muchas, los caminos son muchos y todos impulsan y conducen a lo mismo. Decía una antigua frase que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Y yo creo que todos sabemos que Roma, si ponemos la palabra Roma en un espejo, lo que nos devuelve es amor, ¿no? Todos los caminos llevan al amor. Y eso, que es una frase poética, vamos a llamarlo así, tiene que ver con algo que se puede constatar científicamente. Y además lo subrayo, se puede constatar científicamente. Me refiero al hecho de que, como la psicología moderna ya empieza a darse cuenta, aunque esta es una enseñanza que viene de muy atrás, como la psicología moderna empieza a darse cuenta, nuestra mente, la mente humana, tiene dos niveles. Hay un nivel inferior y hay un nivel superior. Es lo que algunos psicólogos actuales llaman la mente concreta, la mente inferior, y la mente abstracta, la mente superior. ¿La mente concreta para qué sirve? Pues como indica su nombre, para lo concreto, es decir, para el día a día. Y el día a día son muchísimas cosas, con lo que la mente concreta es muy importante. Desde poner el despertador por la noche y darse cuenta por la mañana que ha sonado el despertador y ponerte en marcha para incorporarte a tu actividad cotidiana, hasta recordarte de algún modo lo que son las horas de la comida, el mundo de relaciones, la agenda, las actividades que se van desplegando en nuestro día a día, en la materialización de esas actividades, la materialización de nuestros dones y talentos, nuestra actividad laboral, el lenguaje, la organización de cualquier actividad o evento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la mente concreta que está ligada al sota, caballo y rey de la vida cotidiana y de lo material. Y ahí está, y es perfecta. Cosa distinta es que la tengamos bastante alocada, como decía Teresa de Jesús. A esa mente que Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa, tiene que ver con esta mente concreta que sirve para muchas cosas, pero es verdad que la tenemos tan fuera de control que a veces tenemos la sensación de que va a su bola, de que anda a su ritmo fuera de cualquier tipo de control nuestro. Y en lugar de estar a nuestro servicio, parece a veces que está al servicio de ella misma. Y otra cosa distinta es la mente abstracta. La mente abstracta es el nivel superior de la mente y es ese nivel mental que nos permite acceder a lo trascendente. Y es realmente lo que nos diferencia de las otras formas de vida, porque si nos comparamos con otras formas de vida, también tienen un mundo físico, también tienen un mundo emocional, también tienen un mundo mental de mente concreta, los animales, los animales que conviven con nosotros, por ejemplo. Yo tengo una maravillosa perrita y un estupendo perrito, Luna y Simón, y ellos tienen un mundo físico, igual que el nuestro, se mueven, tienen cuatro patas, nosotros tenemos dos, pero en fin, tienen su mundo físico, tienen su mundo emocional, su sistema nervioso, la misma capacidad que nosotros de sentir placer y dolor, tienen una mente concreta, más o menos desplegada, más o menos desarrollada, pero tienen mente concreta, y donde está la gran diferencia es en la mente abstracta. Que yo sepa, Luna y Simón todavía nos han preguntado quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, hay vida después de la muerte, qué es la divinidad, cuál es la razón de la existencia, cuál es el origen del universo. Ese tipo de preguntas fundamentales que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia y se hace actualmente a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de la espiritualidad, eso no se lo hace un animal ni ningún otro miembro de los reinos animales maravillosos con los que convivimos. Y si no los hacemos los seres humanos, y lo hacemos gracias a la mente abstracta. Entonces, cuando uno empieza a andar por el camino del curso de milagros, cuando empieza a andar por el camino de la multitud de autores que se engloban dentro del ámbito de la teosofía, cuando se va acercando a lo trascendente por el camino que sea, por el camino del yoga, por el camino de la Advaita, por el camino del taoísmo, por el propio camino del cristianismo, del sufismo, cuando uno empieza a andar por el camino de lo trascendente, empieza a usar la mente abstracta. Que ese es el problema, que mientras que la mente concreta nos vemos como obligados, forzados a usarla en el día a día, porque la vida cotidiana nos empuja a usarla, sin embargo, la mente abstracta corremos el riesgo de tenerla ahí y tenerla en el olvido, que se nos pasen los días, las semanas, los meses y los años sin usar la mente abstracta. En cambio, cuando a través de cualquiera de estos caminos empezamos a darle vuelta, en el mejor sentido del término, a lo trascendente, usamos la mente abstracta. Y la mente abstracta, cuando se usa, se expande. Cuando se usa, se expande. Esto, fíjate, María, nos lo encontramos hasta en textos escritos en sánscrito que tienen 4.000 años. Cuando la mente abstracta se va usando, y cuanto más la usemos, más rápido es el proceso, se va expandiendo. Y en la medida en que la mente abstracta se va expandiendo, en el ser humano que vive esa expansión de la mente abstracta, empiezan a pasar cosas. Porque la mente abstracta es como una puerta, una compuerta, que cuando se abre, cuando se despliega, posibilita que nuestro yo superior, lo que realmente somos, se manifieste con más viveza, se manifieste con más potencia. Las cualidades sálmicas, nuestros atributos desde el punto de vista espiritual, se empiezan a plasmar en nuestra vida cotidiana. Yo lo llamo una lluvia, ¿eh? Es una especie de lluvia sagrada que va llegando a nuestro pequeño yo, a nuestro yo físico, emocional y mental, en este caso el mental ligado a la mente concreta. Esa lluvia sagrada va llegando cuando se abre, cuando se expande la mente abstracta. Esa lluvia sagrada nos trae muchas cosas, nos trae el darnos cuenta de que la vida tiene patrones, de que no hay casualidades sino causalidades, que todo está lleno de señales. O también nos trae, por ejemplo, el discernimiento, empezar a darnos cuenta de cosas y no saber por qué nos damos cuenta, el saber cosas que no sabemos cómo las sabemos. Y, por supuesto, la apertura de la mente abstracta, esa lluvia sagrada, trae sobre nosotros lo que todas las tradiciones espirituales han definido, cada una con palabras distintas, pero que cuando llega a una persona, cuando llega a un ser humano, es una auténtica bendición. Me refiero a lo que los cristianos denominan gracia, a lo que los hinduistas denominan shanti, una profunda paz interior, o a lo que los budistas denominan ananda, un estado de bienaventuranza. Y todo ello tiene que ver mucho con un estado de felicidad que no depende de lo de fuera, no depende de que las cosas te vayan bien, te vayan mal, no depende de las circunstancias de la vida, sino que depende de ti mismo. Es algo que está en tu interior, es un estado de felicidad incausada. La gracia, Shanti, Ananda, y eso es un regalo que llega al ser humano cuando la mente abstracta se va expandiendo. De ahí la importancia, y concluyo en la respuesta a esta pregunta, María, porque es un tema muy importante, sin duda, el que has planteado, de ahí la importancia de que en nuestra vida cotidiana introduzcamos prácticas, introduzcamos momentos, introduzcamos un compromiso que vaya ligado precisamente a ocuparnos de lo trascendente, por el camino que sea, pero que lo trascendente, entendido en sentido amplio, el preguntarnos qué hay más allá de la apariencia, el acercarnos a la esencia que subyace detrás de lo que nuestros sentidos corpóreos mentales perciben, todo eso que, insisto, el ser humano ha practicado y ha impulsado, o al menos algunos seres humanos han practicado e impulsado desde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad y la consciencia, hacerlo nuestro y andar por ese camino. Y esos regalos que he comentado van llegando. Seguro, seguro que tú y otras personas que nos están siguiendo en estos momentos lo han experimentado, y cuando le he hablado de la confianza en la vida o el darte cuenta de que las cosas están llenas de causalidades y que no existen las casualidades, o ese estado de ese sentimiento de contento interior que no tiene que ver con lo de fuera, son cosas que estamos viviendo muchas personas y que están ligadas a la expansión de la mente abstracta. Ahora que comentas todo esto, me recuerdas un texto que he estado viendo de tu blog, que se llama El cielo en la tierra, que bueno, luego os dejaré el link por aquí, que dices, decías algo en ese texto que me parece que es importante sacarlo también, que se trata de que todas estas prácticas, todas estas lecturas, todas estas sabidurías, de que las bajemos al corazón, dicho de alguna manera, es decir, de que las bajemos a la práctica, a nuestra vida, a nuestro cotidiano, es decir, que no se quede en un montón de cosas interesantes, más intelectuales, sino de abrir el corazón para que bajen y puedan realmente desplegar todo lo que pretenden, ¿no? Entonces, y para ello supongo que es importante pues el aquietarse, el silencio interior, esos espacios donde poder callar esa mente concreta para podernos abrirnos receptivamente al ser, y que el ser se muestre, hable, nos guíe. Sin duda, María. Si de lo que hemos hablado hasta ahora se queda en la pura teoría, obviamente no sirve para nada, absolutamente para nada. La vida es un gimnasio. Y las cosas que de verdad incardinan en nosotros tienen que ser por la práctica. Y a la hora de llevar a cabo todo lo que aquí estamos compartiendo, se trata de llevarlo a la práctica en cada instante de nuestra vida, en cada instante de nuestro día a día. Si no, lo demás de verdad es simplemente un bla, bla, bla, bla. Deberíamos darnos cuenta que esta sociedad nos impulsa mucho, primero, la inconsciencia, entendiendo la inconsciencia como estar en el sota caballo y rey de lo material, y no plantearte ningunas otras cosas que tienen que ver con el conocimiento de ti mismo o que tienen que ver con el conocimiento profundo de la realidad que nos rodea. Pero es que además nos impulsa, aparte de la inconsciencia, hay un influjo social y colectivo hacia la distracción y el entretenimiento. Y esto curiosamente también sucede en el ámbito de la consciencia y de la espiritualidad. Es decir, que todo este tipo de grandes cosas a las que acabo de hacer mención, la vivamos simplemente como una distracción más, como un entretenimiento más, y que se queden, por tanto, en algo puramente intelectual. ¿Cuál sería el resultado final de todo eso? Pues nada, sería simplemente cero, no serviría absolutamente para nada. De hecho, los sabios y sabias siempre nos han insistido en lo mismo, en la práctica cotidiana. Y si lo que tú sientes de corazón o lo que tú intelectualmente puedes percibir no lo llevas a la práctica cotidiana, no sirve absolutamente de nada. Ese personaje insigne y excelso sobre el que tú y yo mantuvimos en un momento determinado una conversación muy intensa, que es Cristo Jesús, lo dejó refrendado muy bien. Por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por sus obras, no por sus palabras, no por sus declaraciones de intenciones, no por palabras huecas o vanas, no, por sus frutos, por sus obras, por su práctica cotidiana. De ahí que sea absolutamente imprescindible el bajar, dicho en términos deportivo futbolístico, bajar el balón al suelo, bajar el balón al terreno de juego y aplicarlo a la vida cotidiana. Y ha llegado el momento, además, María, yo tengo la sensación de que la humanidad como colectivo y cada uno de nosotros en nuestra esfera personal, ha llegado el momento de que eso lo llevemos a cabo. Yo creo que hemos pasado muchas encarnaciones aprendiendo, muchas encarnaciones sabiendo, muchas encarnaciones acumulando libros, libros fuera y libros dentro, y ha llegado el momento en que todo eso, que está muy bien, pero lo vayamos llevando, lo vayamos concretando en la vida cotidiana. Recientemente compartía un texto en el blog que ha citado, En el cielo, en la tierra. Estoy de cumpleaños, entre comillas, porque hace un momento, hace escasamente una hora, el blog ha llegado a los 7 millones de visitas, está recién metido en los 7 millones de visitas. Pues bien, debajo del contador de visitas aparece la publicidad del último libro en el que he escrito, en el que he colaborado como coautor, y inmediatamente debajo hay un texto que se titula Disidencia consciente. Disidencia consciente. Y es un texto que se puede descargar gratuitamente dándole ahí a la pestaña que pone PDF y se puede descargar, lo podemos descargar cualquiera en formato PDF. Ese texto tiene unas 12 páginas aproximadamente y si nos vamos a su segunda parte, a partir de la página 7 o de la página 8, se ofrecen 20 botones de muestra, 20 prácticas de vida que de alguna forma resumen lo que ahora tú y yo estamos compartiendo. Porque lo importante son eso, las prácticas de vida. Y hay muchas, claro, hay muchas. Yo ahí he intentado ofrecer una serie de ejemplos que me salieron cuando escribí el texto, me salieron del corazón 20, pero pueden ser mucho más de 20. Pero en cualquier caso, el número es lo de menos. Lo importante es percibir y darnos cuenta, como tú dices, muy acertadamente, de que el cambio, la transformación, la evolución, a mí me gusta llamarlo la reevolución, pasa por una transformación en nuestra vida diaria. Finalmente, y volviendo a Jesús de Nazaret, volviendo a Cristo Jesús, él decía, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ese gran rabí judío, le preguntaba, maestro, ¿y cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y él le decía, Nicodemo, tú que eres un rabí, no sabes de lo que te estoy hablando. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Es una llamada que nos han hecho los grandes sabios y sabias, y personajes de una excelencia como la de Cristo Jesús, es una llamada que nos han hecho a resucitar en vida. No resucitar cuando te mueres, que eso, María, no tiene ningún mérito. Resucitar cuando nos morimos no tiene ningún mérito. De hecho, hasta las personas que le parezca más inverosímil, que van a seguir vivos cuando su cuerpo fallezca, pues comprobarán, aunque se lleven una sorpresa, que siguen vivos cuando su cuerpo fallece. Con lo que nacer... resucitar cuando te has muerto no tiene ningún mérito. La clave, el quid de la cuestión no está en resucitar cuando te mueres, sino resucitar ahora, aquí en el gimnasio de la vida. Y eso significa morir a una forma de vida y nacer a otra forma de vida. Y se trata de morir a una forma de vida que ha estado basada en lo egoico y en lo egocéntrico, que ha estado basada en nuestro pequeño yo, y nacer a una nueva forma de vida, y esa es la práctica a la que estamos haciendo mención, nacer a una práctica de vida en la que lo que se ponga de manifiesto, lo que lleve las riendas, lo que se plasme en nuestro día a día, sea nuestro auténtico ser, nuestra auténtica esencia, nuestra auténtica naturaleza divina, infinita y eterna. Esto lo han hecho algunas mujeres, esto lo han hecho algunos hombres a lo largo de la historia de la humanidad, pero es la vocación que todos tenemos y es a lo que todos estamos llamados, a nacer de nuevo, a resucitar en vida, muriendo a una vida basada en lo egoico, naciendo una vida basada en lo que realmente somos, y a partir de ahí la práctica es sin duda lo fundamental. Es verdaderamente un gesto natural que viene de que vaya abriéndose ese sentido de unicidad. Entonces, como resultado inevitable es, en ese sentido de unicidad, que no hay otro, que solo puede aplicarse esa regla de oro, que es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Y me gustaría, por no sé, toda la gente que estáis ahí, que ahora vamos a leer algunas preguntas, que pudiéramos, sobre todo, como el ego en cualquier momento puede activarse, ¿no? Y a través de la culpa, a través de autojuicio, que pudiéramos tener una mirada compasiva hacia nosotros mismos, darnos cuenta que estamos en un proceso, que en el 2012 hubo, por ejemplo, una revolución consciencial, una primavera, donde empezábamos a acceder a un nivel como más, no sé, más colectivo, a una serie de contenidos que ya apuntaban a lo trascendente, ¿no? Y que hemos estado todo este tiempo pues poniendo esas semillas, forjando todo eso, que han habido un montón de cosas, están habiendo personas que han empezado a vivir desde el corazón, que un montón de cosas, meditaciones, un montón de cosas, ¿no? que conmueven. Y sí, que ahora en este momento me parece que como gesto natural es ahora, pero con alegría, ahora el siguiente paso es trascender los patrones culturales e ir más allá, ¿no? En esa conciencia de unicidad que nos podría estar diciendo nuestro corazón libre. Y bueno, y en ese sentido, pues hay una cosa que está ahí y me parece que es el momento, ¿no? Que es el tema de la alimentación, que está ahí, que bueno, es un tema que, claro, despierta mucha, mucha culpabilidad. Yo ahora soy vegana, pero no siempre lo he sido, ¿no? Es decir, esto es así. Pero más sí que es verdad que en mi sentir, como algo motivante, es ahora que se abre este sentido de unicidad, de que somos uno con todo, que cada acción que haga refleje eso. Y además estamos en un momento en el que, por ejemplo, esas ideas que estaban, ¿no? De que se tenía obligatoriamente que consumir proteína de origen animal, es decir, son cosas que caen. O sea, hay nutricionistas, mamás veganas, ¿no? que les hacen dietas a sus bebés y están ahí. Es decir, hay tantas y tantas cosas que ya han demolido, ¿no? esa creencia que no es tal, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que si nos vamos a ese lugar, yo no puedo más que invitar siempre desde esta página a que vayamos abriéndonos a eso, ¿no? Y eso se extiende, se abre el círculo de unicidad, de compasión pues a todo, ¿no? Pues a la madre tierra y tal, y hacia nosotros mismos, ¿no? Igualmente, es decir, no se trata de castigarnos, pero sí de empezar a abrir esa mirada, ¿no? Porque realmente siento que ahí es cuando nuestro ser puede abrirse de una forma que tiene completo significado en nuestra práctica. O sea, lo digo con los más profundos ambiciones espirituales en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ambición en mayúscula. Hago mío totalmente lo que estás compartiendo, María. Cuando hemos hablado de prácticas de vida, de la vida cotidiana, de cada instante de la vida, obviamente la alimentación es algo que practicamos todos los días. Y en la alimentación hay que también manifestar esa nueva forma de vida. También hay que morir a una forma de vida y nacer a otra forma de vida en la alimentación que llevamos a cabo. Como tú dices muy bien, sin culpabilizarnos, con un compromiso con nosotros mismos que vamos plasmando en la medida en que vayamos pudiendo. Tampoco se trata de tomar decisiones radicales, porque muchas veces las decisiones radicales son el sueño de una noche de verano, duran muy poco tiempo, con lo que es mejor ir avanzando poco a poco, madurando, ¿no? Madurando esa decisión y ese compromiso con uno mismo. Pero es evidente que una vida consciente, una nueva vida, en definitiva, lejana al egoísmo y al egocentrismo, no puede estar basada en alimentarte gracias al dolor y al sufrimiento de otros seres vivos. Eso es simplemente un disparate, un absoluto disparate. Me gusta compartir que los griegos, a ellos le debemos, a la Grecia clásica, le debemos el término sarcófago. Ese término sarcófago creo que hoy es conocido, no es muy utilizado, pero hoy es conocido, y lo asociamos a un lugar donde hay cadáveres, ¿no? A un sitio donde hay cadáveres. En su origen inicial, el sarcófago no era un objeto, sino que era un calificativo que se daba a las personas que comían carne. Es decir, aquel que comía carne se le llamaba sarcófago. ¿Por qué? Porque en su interior se mete cadáveres. Y de hecho, cuando comemos carne, nos metemos cadáveres dentro de nosotros. Para colmo, actualmente, esos cadáveres no son cadáveres que procedan de cualquier sitio, sino que proceden en su inmensa mayoría de explotaciones ganaderas. El nombre ya lo dice todo. Esas explotaciones ganaderas son auténticos campos de concentración donde el animal se ve introducido, se ve recluido en un pequeño habitáculo desde que nace. Nunca sale de ese pequeño habitáculo a lo largo de toda su vida, tratado con hormonas, con productos de laboratorio, con todo tipo de prácticas de sufrimiento para finalmente morir asesinado de manera salvaje en un matadero. Y cuando eso es un cadáver, finalmente lo empaquetan, lo envasan o lo ponen a nuestra disposición en un supermercado, en una carnicería o en un hipermercado, y nosotros nos comemos ese cadáver y además ingenuamente pensando que tiene nutrientes, que tiene proteínas, cuando cualquier persona que tenga conocimiento de causa sabe que las proteínas es algo muy sutil, que cuando el cuerpo muere en cuestión de media hora o una hora, las proteínas desaparecen. En cambio, hay toda una industria alimentaria que nos engaña, que nos manipula, que nos lanza una forma de entre comillas, manutención, que no solamente no nos aporta nada, porque no nos puede aportar nada una carne de dolor y una carne muerta, sino que además también es la excusa para originar tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo. Actualmente hay 110.000 millones de animales en explotaciones agrícolas, en explotaciones ganaderas, perdón, recluidos. Entonces, esto, María, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de cuando hablamos de prácticas de vida, ¿no? Una práctica de vida que tiene muchas otras manifestaciones, tienen que ver con lo que tú también apuntabas, tiene que ver con un ritmo de vida distinto, con un estilo de vida distinto. Ya está bien de tanto correr, ya está bien de ir siempre diciendo no tengo tiempo, con la lengua afuera, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con tantas carreras? Entonces hay que pararnos. Eso no significa el que no realicemos actividades, ¿no? Pero vamos a realizarlas de otra manera, porque además hay por ahí un maravilloso libro que se llama Elogio de la Lentitud, que nos recuerda que para que las cosas se hagan bien, desde comer a lavarte los dientes, desde tu actividad laboral hasta hacer el amor, para que las cosas se hagan bien, se necesita tiempo, se necesita lentitud, no prisas. Hoy, sin embargo, la lentitud lo tenemos como algo peyorativo, ¿verdad? Vamos, por cierto, que lo que aquí hablamos no se enteren nuestros jefes, el que lo tenga, porque nos despediría, porque quieren que no, oye, la lentitud, pero ¿de qué me estás hablando, no? Venga, rápido, todo rápido, ¿no? ¿A dónde vamos, no? Entonces, una práctica de vida en donde metamos espacios de silencio, donde metamos respiración consciente, donde metamos, utilizando el símil de la publicidad, Kit Kat, para que no nos atrape ese culto a la velocidad, esa práctica de vida sencilla, esa práctica de vida alegre, esa práctica de vida donde vamos metiendo espacios de pausa, espacios de respiración. Eso es otra manifestación junto con la alimentación de lo que estamos hablando, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con esta sociedad que nos impulsa a tener, retener, acumular, poseer. Pero ¿cuál es el objetivo de todo eso? ¿Aún no nos hemos dado cuenta que no necesitamos tantas cosas? ¿Aún no nos hemos dado cuenta, como decía Francisco de Asís, que necesitamos poco y lo poco que necesito, lo necesito poco? Pues no, hay un montón de influjos que nos intentan convencer de que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho. Y nos metemos por esas veredas de tanta carrera, de tanto acumular. ¿Y qué se consigue con eso? A la vista está en la vida de tanta gente. Lo que se consigue es simplemente frustración. Lo que se consigue es una vida vacía que conduce a la depresión. Las enfermedades mentales se han convertido en el mayor tanto por ciento de enfermedades que tiene la humanidad actual. Y no me extraña, porque estamos desarrollando una vida que no tiene ningún tipo de sentido, una vida que ha perdido por completo su conexión con la realidad. Entonces, todo este tipo de cosas que estamos hablando, la alimentación, el ritmo de vida, las prácticas relacionadas con el acumular, con el retener o con el o poseer, son magníficas plasmaciones de esa transformación interna que tenemos que abordar. Hay muchas más, pero desde luego coincido contigo que la alimentación es algo que está es tan cotidiano, es tan directo en nuestra vida, que lo tenemos que desarrollar, eso sí, sin sentimiento de culpa, ¿no? Sin sentimiento de culpa. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que hoy día, que se habla tanto de quédate en casa, yo diría que el quedarnos en casa es una magnífica invitación para que nos vayamos de esta casa. Y me explico, es una especie de medio broma que te planteo, María, pero que he reflexionado conmigo mismo en estas semanas, ¿no? Quédate en casa, pero quédate en casa para aprovechar la oportunidad. Aprovecha esta oportunidad. Esta oportunidad que te está dando la vida de reposo, de mayor tranquilidad, de mayor lentitud. Y aprovéchala ¿para qué? Para que te vayas de esta casa. Y no me estoy refiriendo ahora a la tuya o a la mía, no me estoy refiriendo a esta casa en la que yo estoy o en la que tú estás, sino que te vayas de la casa que hemos construido como humanidad y que ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. La humanidad ha ido construyendo, a lo largo de los miles de años, ha ido construyendo una casa que tiene unos cimientos, que tiene unas características, y esa casa ya no da más de sí. Es tan evidente que esa casa ya no da más de sí. Esa forma de vida antigua es tan obvio que ya no nos puede aportar nada. Es tan obvio también que hay algo en nuestro interior y quizás ahora el estar en esta casa física nos puede ayudar a darnos cuenta de eso. Es tan obvio que esa casa, que es la humanidad actual, el mundo actual que hemos construido, no tiene que ver con nosotros, no responde realmente a lo que somos, y nos deberíamos dar cuenta de que la casa de la humanidad, que yo llamo la casa vieja, la casa que ya se está cayendo, ha servido, ha sido útil, pero ha sido útil hasta que hemos ido creciendo. En la medida en que vamos creciendo, que la humanidad y nosotros mismos en nuestra dimensión álmica hemos ido evolucionando a lo largo de una gran cadena de vidas, esta casa se nos ha quedado pequeña. Es como un traje que ya se ha quedado estrecho y esta casa ya no nos vale. Entonces estamos confinados en casa, pero es una buena manera, es una oportunidad para que nos demos cuenta que la casa global en la que estamos es una casa que ya no nos sirve y debemos abandonarla. Y debemos abandonarla no desde el resentimiento, no desde la lucha, sino con agradecimiento, porque nos ha valido durante mucho tiempo, pero ya no nos vale. Los cimientos de esta casa durante mucho tiempo nos han servido para evolucionar, pero ya hemos llegado a un punto de nuestra evolución que ya no nos vale. El yo, la autoconsciencia del yo, el darte cuenta de que tú eres un yo, cosa que no tiene mi perrita Luna o que no tiene mi perrito Simón, el darte cuenta de que existe un yo, eso es muy importante. Y es muy importante el percibirte tú como sujeto y a los demás y a los objetos, el tú y los otros. Todo eso es muy importante. Pero ojo, claro, eso es muy importante en un momento del proceso evolutivo, porque conforme vamos evolucionando hay que dar un salto, hay que ir más allá. Y tenemos que ir percibiendo la necesidad de una relación que Willy Jigger, el maestro que falleció físicamente recientemente, llamaba una conciencia transpersonal, que tiene que ver con ese sentido de unicidad al que tú también hacías mención. Entonces, hemos partido de una conciencia muy vinculada al yo, que es un éxito de la evolución, y hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo. Y ahora el traje que hemos fabricado desde nuestra identificación con el pequeño yo, ya no nos vale. Porque ahora estamos en este punto evolutivo. La casa cuyo cimiento hemos construido desde este pequeño yo ya no nos vale. Y es a la que yo digo que tenemos que abandonar porque esta casa se está cayendo. Una casa que está basada en el egoísmo, en el egocentrismo, en el egotismo, en la culpa, como tú muy bien decías, en la culpa, en la carga, en el olvido de nuestros dones y talentos, en el esfuerzo continuo por el olvido precisamente de nuestros dones y nuestros talentos, el narcisismo, el materialismo, el mercantilismo, el economicismo, la desnaturalización, la deshumanización, el especismo, el vernos por encima de otras formas de vida, la distracción tonta, el entretenimiento lelo, todo ese tipo de cosas forman parte de esta casa que hemos ido construyendo. Y ha llegado el momento de decirle adiós. Insisto, no desde el rencor, no desde el resentimiento. Esta casa nos sirvió. Yo creo que nos ha podido pasar a algunos, yo ya tengo más de 60 años y me ha pasado desde luego, que en un momento determinado una casa nos vino muy bien. Es la casa que necesitábamos precisamente para desarrollar la vida que queríamos llevar. Pero claro, en la medida en que vas evolucionando tú mismo y tu forma de ver la vida y tu percepción de las cosas se va transformando, esa casa que hace una serie de años te venía muy bien y respondía a tu necesidad exterior e interior, ahora ya no te sirve y sientes la necesidad de cambiar de casa, de cambiar de entorno, de cambiar de escenario, de cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Muchos hemos vivido eso, ¿verdad? Bueno, pues es un buen ejemplo, es un botón de muestra que ahora yo llevo a lo mayor, ¿no? A la casa de la humanidad y a la necesidad que sentimos de dejar esa casa e irnos a otra casa. Eso sí, María. Y termino. Esa casa tenemos que construirla. Ese es el quid de la cuestión. Tenemos que construirla. No es una casa que podamos comprarle a una inmobiliaria, ni en un anuncio en internet encontrarla. No, no. Es una casa que tenemos que construir con nuestras manos, pero son las manos del corazón, con las manos y el corazón de nuestro auténtico ser. Y tenemos que transformarnos, muriendo a una forma de vida y naciendo a una forma de vida distinta, tenemos que transformarnos en la semilla que siembre esa nueva casa. Y ese es el reto precisamente que la humanidad tiene en estos momentos, que tenemos que dejar la casa, que ya no nos vale porque además está cayendo, porque esos cimientos ya, como el traje que se ha quedado estrecho, esos cimientos se están resquebrajando, y construir una nueva casa. Es el momento precioso, porque es un momento, es un hito histórico en la evolución de la humanidad, es el momento en el que nos encontramos. Y la verdad es que yo estoy muy alegre y muy feliz, María, de estar aquí en estos momentos. Nuestras almas tienen una alegría interior, más allá del dolor, de la muerte, de la enfermedad que nos rodea. Nuestras almas tienen una alegría interior. Yo sé que esto lo están viviendo personas y, claro, cuesta trabajo manifestarlo, ¿no? Porque con tanto miedo que hay, con tanta enfermedad, con tanta muerte, el que alguien diga, oye, pues yo me siento alegre interiormente, no sé, es como ir contracorriente, ¿verdad? Y parece incluso una ofensa para los que lo están pasando tan mal. Pero tenemos que darnos cuenta que llevamos encarnando mucho tiempo como seres humanos. Nuestras almas llevan una cadena de encarnaciones enorme. Y ha llegado por fin el momento, por fin estamos ante él. Yo no sé cuándo se plasmará, no sé ni el día ni la hora, no sé cuándo se plasmará. No sé si estamos hablando de un año o de 500, pero me da igual. Lo que sí está claro es que ya las señales de que lo viejo ya no aguanta más y de que lo nuevo tiene que surgir, porque así funcionan los ciclos y así se suceden los ciclos, las señales son muy evidentes. Y después de tantas encarnaciones esperando este momento, es lógico que sintamos una alegría interior. Por fin está aquí esto. Sabemos que la salida de la casa para construir la nueva nos queda sin referencias. Tenemos el riesgo de en algún momento sentirnos un poco en el aire, pero es tan bello este momento, más allá de la distopía y más allá del sufrimiento, es un momento tan intenso, es un momento tan especial, que esa alegría interior yo creo que somos muchos los que lo percibimos. Y por supuesto lo vivimos desde la mayor compasión ante las personas que lo están pasando mal y desde la mayor comprensión y la mayor empatía a tanta gente que no entiende nada de lo que está ocurriendo. Pero todo tiene su sentido profundo, su porqué y para qué. Y este momento es un momento histórico que se pone de manifiesto en el hecho de que estemos tantísimas almas encarnadas. Y esa es una buena reflexión con la que termino la respuesta a esta cuestión, María. El por qué estamos tantas almas encarnadas. No es fruto de la casualidad. ¿Por qué hace poco más de un siglo no había ni 1.000 millones de almas encarnadas? La población humana en el planeta no llegaba ni a 1.000 millones de personas. Y ahora estamos casi en 8.000 millones. ¿El por qué? En 120 años, en 130 años, ese cambio radical, ese giro espectacular, pues porque estamos en un momento histórico en la evolución en conciencia y todas las almas que han participado en el proceso corresponden que ahora estemos aquí para vivir este momento y utilizar el gimnasio de la vida para convertirnos en semillas de la nueva humanidad. Pues yo confieso también que siento esta alegría interior, como si por fin se pudiera liberar algo que estaba como muy trabado, ¿no? Más allá, como dices, ¿no? De todos los acontecimientos, ¿no? Ahora me gustaría que pasáramos a preguntas, pero antes de eso me gustaría leerte un pequeño texto, bueno, leeros a todos un pequeño texto de la biografía de Helen Schuckmann, que, bueno, lo quiero compartir por todo este poner en contexto en lo que estás compartiendo en Consciencia y Sociedad Distópica, porque me pareció muy, muy sincrónico, ¿no? Helen Schuckmann, en su biografía, que es un libro canalizado, un curso de milagros, le preguntó a esta voz que ella recibía y sentía que para qué ella tenía que escribir ese libro, si ella no estaba preparada para eso, si ella no... Y entonces comparte lo siguiente, dice, pronto descubrí que no tenía muchas opciones en este asunto, es decir, que lo tendría que hacer sí o sí. Dice, sin embargo, me dieron una especie de explicación mental en forma de una serie de pensamientos relacionados que cruzaron mi mente en rápida sucesión y formaron un conjunto razonablemente coherente. Según esta información, entre comillas, la situación mundial estaba empeorando en un grado alarmante. Se estaba pidiendo ayuda a personas de todo el mundo que hacían sus contribuciones individuales como parte de un conjunto preestablecido. Aparentemente había accedido a escribir un curso de milagros tal como se me diera. La voz estaba cumpliendo su parte en el acuerdo y yo cumpliría la mía. Utilizaría habilidades que había desarrollado hace mucho tiempo y que todavía no estaba realmente preparada para usar de nuevo. Debido a una gran emergencia, sin embargo, el proceso evolutivo habitualmente lento, espiritual, estaba siendo como evitado que sea tan lento en lo que podría describirse como una prisa celestial, entre comillas lo pone, ¿no? Y dice, se me transmitió la sensación de que al tiempo se estaba acabando, ¿no? Esta frase última me parece interesante, de que la sensación de que el tiempo se está acabando, porque lo que empieza a habitar, lo que habita esa nueva humanidad es el presente, ¿no? El aquí y el ahora, ¿no? Ese tiempo al menos concebido desde ahí. Entonces, bueno, lo comparto pues para unir, ¿no?, este mensaje desde la teosofía, que a veces puede parecer que los caminos pueden ser muy diferentes, ¿no? Y ver que todo está colaborando para el mismo anhelo que está impreso en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno. Es una preciosidad, la hago mía por completo a la frase. Esa prisa celestial, entre comillas, es una expresión obviamente metafórica, pero es muy ilustrativa. Y lo que debemos recordar y no olvidar, María, es que la conciencia evoluciona con dos factores de impulso fundamentales. Lo que a mí me gusta llamar el factor de impulso utópico y el factor de impulso distópico. La conciencia de una persona evoluciona cuando saca lo mejor de ella misma. La conciencia de una persona evoluciona cuando tiende la mano a los demás, cuando es compasiva, cuando es empática, cuando es solidaria, cuando es altruista, cuando es generosa, etcétera, etcétera, etcétera. Con esos actos utópicos evoluciona la conciencia de una persona. Pero sabemos que la conciencia de las personas también evoluciona por acontecimientos distópicos, por lo que San Juan de la Cruz denominó noches oscuras, ¿verdad? El fallecimiento de un ser querido, la enfermedad de un ser querido o la de uno mismo, una ruptura traumática de pareja, unos problemas económicos de envergadura. Eso también se puede vivir de muchas maneras, pero muchas personas que están ahora aquí, siguiéndote a ti y a mí en lo que estamos compartiendo, seguro que saben muy bien de lo que estoy hablando, de que esos terremotos vitales son también un factor de impulso para dejar esa vieja vida y empezar a plantearse la vida de una manera distinta. La conciencia evoluciona desde la utopía y desde la distopía. Tiene factores de impulsos utópicos y distópicos. Y lo mismo ocurre como humanidad. Lo que ocurre abajo ocurre arriba, lo que es arriba es abajo. Igual que sucede en el caso humano, sucede en el caso de la humanidad. La humanidad evoluciona cuando ella misma, actualmente hay tantísimos seres humanos que están haciendo continuamente actos de amor, continuamente actos de amor. No salen en los telediarios, pero la humanidad continuamente está desplegando multitud de actos de amor. Y eso hace que la humanidad esté evolucionando en conciencia. Pero también los hechos distópicos, los hechos que nos conmueven, que nos tambalean, la crisis actual que estamos viviendo, la que hemos vivido recientemente económica y financiera, los hechos distópicos que vendrán ahora a continuación de esta crisis sanitaria, aunque nuestra mente le aturde, realmente desde el punto de vista de la conciencia son también oportunidades para que nos demos cuenta, para que salgamos del entretenimiento, de la distracción, del olvido y empecemos a plantearnos la vida de una manera distinta. Y es el momento, es el momento. No hay que tener prisas, por supuesto, pero es el momento de asumir la responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos, darnos cuenta de que la conciencia es, por tanto, como un tren que evoluciona sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Eso nos da también una mayor comprensión de por qué se necesitan hechos distópicos para que cada vez más gente se vaya sumando a este proceso de construcción de la nueva casa. Y cuando esto se percibe y cuando esto se ve, desde una enorme compasión a los que están pasando mal, a los que están sufriendo tanto, etcétera, etcétera, pero la vida entonces se ve con una perspectiva y con una serenidad que nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo a nuestro servicio y ponerlo al servicio de los demás. A mí con esto me recuerdo cuando has compartido de las crónicas de Avalon el tema del 100% responsabilidad, que es algo que el curso de milagros también me tambaleó ahí, ¿no? Pero que realmente me ha dado como una gran libertad, que es el 100% responsabilidad. El curso lo dice de otra manera, que sería que a nivel profundo, estamos escogiendo las cosas que nos acontecen, ¿no? Entonces, cuando en lo profundo todavía hay pues esa no abertura con el verdadero ser que somos y demás, esos hechos distópicos nos los vamos poniendo, ¿no? Nos los vamos aconteciendo, pero claro, tienen un techo. Finalmente, el sufrimiento tiene una saturación y entonces hay una petición de que tiene que haber otra cosa y ahí es cuando el milagro está ahí disponible, cuando el ser está ahí disponible diciendo, por fin me oyes, siempre te he estado hablando, ¿no, mi amor? Y ahí es cuando me parece que ese bastón del sufrimiento, de la distopía, es el que por voluntad propia vamos soltando, ¿no? Y esto es algo que me parece que nos puede conectar con un lugar de mucho poder, ¿no? De no sentirnos víctimas de las circunstancias, sino acceder a un nivel más profundo y poder entregar esa situación a la vida en mayúscula, al ser, que me pueda guiar, que me pueda cobijar y que me pueda abrir en la luz mi camino, mi mente real, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Muy bien, me parece estupendo y lo hago mío por completo, María, totalmente. Bueno, pues voy a ver vuestras preguntas. Bueno, ahora sí que nos tengo aquí. Bueno, estamos aquí con 136 partes de nuestro ser. Bienvenidos a todos. Seguro que hay alguna pregunta o comentario por aquí. Llevamos una hora de compartir. Vamos a hacer algunos minutos más. Y bueno. Sandra nos dice qué maravilla poder compartir en vivo con ustedes. Un momento, que silencio aquí. Compartir con. Ahora. Angélica dice: un bálsamo al corazón, siempre escucharos. Caroline dice: hola María, yo he sido vegana y vegetariana durante más de 10 años y crié a mis hijos así. Al hacer un curso de milagros, el espíritu, el maestro interno, me enseñó a comer de todo para dejar juicios, preferencias del pequeño yo y aceptar todo lo que se ofrecía en el momento sin juicios. Ahora como de todo, aun cuando mi preferencia es la vegetariana. Bueno, yo aquí lo que lanzaría es que es importante lo que compartíamos con Emilio, diría yo, que es el soltar la culpa. Claro, desde un curso de milagros que está muy cercano al Advaita Vedanta, hace una distinción entre lo que es lo efímero, lo que va y viene, y lo real, lo eterno, ¿no? Y en esa diferenciación es como que nos está invitando a soltar la realidad final que le damos a la experiencia de sufrimiento en esa identificación con el ser eterno que somos, ¿no? Y en este sentido entiendo que al hacerlo, al tomar esas decisiones, dando una realidad que me estaba haciendo daño en mi corazón, puedo entender que desde esa guía interna era como un tranquila, ¿no? Tranquila. Aún así, y con esto, el camino es altamente individualizado y me parece muy bien, porque es importante el que no entremos en esa culpa tóxica. Más aún así, en la medida en la que podamos, por ejemplo, voy a citar a algunos, Robert Adams o Ramana Maharshi, ¿no? Robert Adams, como conocerás, Emilio, es Advaita Vedanta, uno de los maestros más reconocidos, junto con Ramana Maharshi, ambos veganos. Robert Adams, además, con una función bastante activista, ¿no? Y Robert Adams decía, que básicamente que si te das cuenta que no eres este yo físico, mental, emocional, y que eres el ser que hay detrás, si te das cuenta de eso, ¿no? Que no eres el cuerpo perecedero, que eres lo que hay detrás, pues no comerías, ¿no? No comeríamos cuerpos de animales, comeríamos en realidad muy poco y principalmente granos, vegetales y frutas. Pero uno tiene que llegar a esa conclusión él mismo. Dice, este es un camino de no dañar persona, lugar y cosa, aunque sea en un sueño, aunque sea en una realidad efímera, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Dice, todo lo demás es antinatural, ¿no? Y con esto es como si estuviera defendiendo la postura, pero no. Yo te invito a ti y a cada uno que haga lo que sienta, lo que vaya sintiendo. Me parece muy importante soltar esa culpa, es decir, por supuesto. Y simplemente lanzo esto para seguir subrayando de que no está reñido, al revés, de que no está reñido. Eso, María, si me permites, tiene que ver con la diferenciación que hemos hecho hace un ratito. Prácticamente arrancamos, ¿no?, con esa diferenciación entre el nivel inferior de la mente o mente concreta y el nivel superior de la mente o mente abstracta. El nivel de la mente concreta está más ligado al pequeño yo y la mente abstracta está ya más en relación con nuestro yo superior. Uh-huh. Cuando hablamos de lo que estamos hablando acerca de la alimentación, hay que hacerlo desde nuestro yo superior, es decir, no desde nuestro pequeño yo. Nuestro Ajá. pequeño yo es el que nos conduce a diatribas intelectuales, es el que nos conduce a los líos mentales, es el que nos conduce al sentimiento de culpa, es el que nos conduce al sentimiento de obligación. En cambio, cuando la mente abstracta va apareciendo en escena, nuestro yo superior también va manifestándose, las cosas cambian por completo. La clave está en la compasión, que es un término que tú has usado y que yo ahora retomo, y en particular en los círculos de compasión. Podemos vivir la vida de muchas maneras. Podemos vivir la vida desde nuestro pequeño yo y punto. Es un círculo de compasión donde la compasión empieza y termina en mí mismo. ¿Qué es lo importante? Yo. Ya está, punto. Y todo está a mi servicio. Es una forma de vivir. Hay personas que actualmente viven así. Todo está a mi servicio y aquí lo único importante soy yo. Hay personas que abren su círculo de compasión a sus seres queridos, a sus familiares, y lo importante son yo y los míos y yo. Bien, es un pasito adelante, pero deberíamos darnos cuenta que es un pasito muy escaso. Hay gente que abre un poquito más el círculo de compasión, yo, mis familiares y mis amigos. Bien, es otro pasito adelante, pero también sigue siendo, modestamente así lo entiendo, un círculo bastante estrecho. El círculo de compasión se va abriendo en la medida en que nuestra conciencia va evolucionando y va avanzando hacia una compasión que es universal. Es una compasión que no admite fronteras, es una compasión que no admite banderas, es una compasión que no tiene ningún tipo ni de frontera, ni de bandera, ni de barrera, y que abarca todo, porque todo eres tú y tú eres todo desde el punto de vista de nuestro verdadero ser y de nuestra esencia. Y cuando esa compasión va apareciendo en la vida, una plasmación práctica, inevitable, directa, que no puede ser de otra forma y no por sentimiento de culpa, sino por estado natural de tu ser, es que tu nutrición, tu alimentación, no se base en el daño de otros. Es que es algo enormemente sencillo. Yo no me puedo alimentarme, es imposible. Vomito, entre comillas, consciencialmente, incluso físicamente, si me alimento con algo que tengo delante, que sé que ha sido dañado, pero además dañado de una forma salvaje y violenta, para que yo me pueda alimentar. Eso es lo que tenemos que percibir, la compasión, pero no con un sentimiento de culpa, entre comillas, que es un sentimiento del pequeño yo, sino con un sentimiento de compasión, que es el sentimiento de nuestro verdadero ser, de esa compasión universal a la que he hecho referencia. Y por supuesto, podemos pensar que esto es un tema de opiniones, pero no es un tema de opiniones, es un tema de opiniones cuando lo hacemos desde el pequeño yo. Cada uno puede opinar, pero cuando lo hacemos desde nuestro verdadero yo, esto no es una opinión. No sé, en el siglo XIX en Norteamérica, a mitad del siglo XIX, se decía que estar a favor o no de la esclavitud era un tema de opiniones, que había quien estaba a favor de la esclavitud y que no estaba a favor de la esclavitud, que era un tema de opiniones. No, mire usted, por favor, la esclavitud no es un tema de opiniones. Una persona no puede esclavizar a otra, eso no es un tema de opiniones. Es un tema de opiniones si lo enfoca desde el pequeño yo, pero si lo enfoca desde tu verdadero ser, no es un tema de opiniones. Tiene que ver con algo sagrado, tiene que ver con esa dignidad que debe tener toda forma de vida y ese respeto máximo que debemos tener a toda forma de vida. Pues bien, en el siglo XXI tenemos por delante algo maravilloso en nuestro gimnasio de la vida que tiene que ver con la alimentación y no es un tema de opiniones, es un tema de evolución en conciencia. Decía, tú has citado a algunos maestros, recuerdo que Leonardo da Vinci, ese insigne maestro, decía que llegará el día en el que el asesinato de un animal tenga la misma consideración que el asesinato de un ser humano. Dijo más recientemente Mahatma Gandhi, decía Gandhi, que el grado de desarrollo de un país se pone de manifiesto por el trato que se le da a los animales. Decía Platón que el nivel de evolución de un alma se pone de manifiesto por el trato que el ser humano en el que ese alma encarnada da a los animales. Decía Pitágoras que el ser humano se seguirá haciendo daño entre sí mismo como humanidad hasta que dejemos de dañar a otras formas de vida, porque mientras que dañemos otras formas de vida es que no habremos adquirido conciencia sobre esa unicidad de la vida y seguiremos haciéndonos daño también entre nosotros. Entonces, por supuesto que ni tú ni yo ni María estamos ni aquí ni en ningún sitio para convencer a nadie de nada, pero no se trata de abordar este asunto de la alimentación como tantos otros desde el pequeño yo, porque ahí nos perdemos y nos confundimos. Lo que tenemos que es acudir a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, a nuestros atributos divinos, a nuestras cualidades sálmicas, y desde ahí todo se enfoca de una forma más sencilla y permite que vivamos también de una manera mucho más coherente con esos atributos y con esas cualidades. Claro, para mí esto es algo que desde el curso de milagros se habla de una confusión de niveles, que claro, el reconocimiento de nuestro verdadero ser hace pues esto, ¿no? Que finalmente lo que es efímero, pues bueno, no tiene efectos en el espíritu que tú eres, ¿no? Entonces es como identificarte en lo que eres, pero nos habla de la confusión de niveles, que sería decir, pero bueno, con esto no te estoy diciendo que hagas daño a tu hermano, diciendo, bueno, como no tiene efectos en mi ser auténtico, no importa. Y aquí es cuando el curso habla que eso es una confusión de niveles. Se ve muy claro en otros ejemplos, pues por ejemplo, pues en dar una paliza a alguien o en otros ejemplos. Sin embargo, con el tema de los animales, todavía se ve algo nuevo y como quizás algo de opiniones, porque como humanidad, ¿no? Estamos en un momento que esto empieza a ser como un tema que se está desplegando, como hace unos años fue los esclavos, ¿no? Y ahora está siendo el tema del especismo. Y como estamos al principio, parece un tema de opiniones, pero yo aquí os comparto desde mi corazón que si voy a lo profundo, en realidad es nuevamente pues una confusión de niveles, que tenemos que tener la mayor compasión hacia nosotros mismos, teniendo en cuenta que estamos en un momento de que estamos soltando un montón de condicionantes culturales y demás. Uno de ellos, el primero, que era esto, creer que era necesario para sobrevivir. Entonces, ¿cómo no vamos a poder vernos con compasión, ¿no? Pues claro, pues esa madre que quiere que sus hijos estén bien, y si creo que esto es lo que necesitan, pues no. Entonces, que nos podamos brindar una gran mirada de compasión, pero totalmente de acuerdo, mi corazón no puede estar más de acuerdo. Para mí sigue siendo una confusión de niveles y esto, ¿no? Y retomo lo que has dicho en el sentido de que esto viene de arriba a abajo, es decir, es algo que se abre. No es tanto algo de que me voy a forzar a no hacerlo, sino en total inocencia voy viendo cómo mi guía interno me va hablando primero de que soy inocente ante todo y cómo desde esa luz, desde esa sonrisa, me va a ir invitando a, oye, ¿y si no te apetece? ¿Y si deja de apetecerte? ¿No? Y entonces es algo que es un efecto en el comportamiento más que una causa en sí, ¿no? Entonces, el camino es altamente individualizado. Nos doy la mano a todos, mas sí que siento que es el momento en el que hay que hablar de esto, o igual no hablarlo, saberlo, ¿no? Y yo te agradezco, Emilio, porque en este tema, dentro de la espiritualidad y de la espiritualidad, bueno, en general, ¿no? De esta espiritualidad tan, bueno, tan bonita que ha nacido desde el 2012, es un tema con el que me he sentido muy huérfana, ¿no? Como algo que... Pu, pu, y bueno, no era el momento, era el momento de otras cosas y está bien, ¿no? Y yo os animo a todos porque es muy guay. Bueno, voy a leer alguna pregunta más. Y te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Gaby. ¿Alguna otra pregunta? Edu nos dice, me ha encantado ese practicar la lentitud porque desde ahí llegamos a profundizar en nosotros mismos y a ampliar nuestro nivel de conciencia. A medida que lo hacemos, cada vez se amplía el nivel global de conciencia y se nos muestra todo aquello que no está acorde o en sintonía con la vida en estos instantes. En casa que no se sostiene, esa casa que no se sostiene, que has comentado, Emilio, puedo que incluya el modelo socioeconómico actual, el afán de poder que no tiene en cuenta esa conciencia de unidad, el cuidar a la naturaleza que tanto hemos maltratado. Gracias. Pues bueno, ahí Edu pues está de acuerdo con lo que estamos compartiendo. Sos dice, la humanidad no tiene que tener fronteras ni barreras, qué lindo compartir culturas. Pregunta. Esta pregunta para ti, dice Gabriela, dice, ¿qué pasará con las almas que no estén invitadas a la nueva humanidad? Es un tema potente e interesante, Gabriela. No obstante, yo lo primero que haría es un llamamiento a que nos invitemos a la nueva humanidad. Eso es lo primero, es decir, vamos a invitarnos a la nueva humanidad. Esta reflexión que hace Gabriela tiene que ver con algo que estoy compartiendo en muchos foros, acerca de que cuando hablamos de la casa que se está cayendo, de la vieja humanidad, y cuando hacemos referencia a la nueva humanidad que tenemos que construir entre todos, teníamos que darnos cuenta de que en esa nueva humanidad, a esa nueva humanidad, no va a estar invitado nada de lo que han sido los pilares de la vieja. Así de sencillo. Hablábamos antes de una primera conciencia de yo, muy aferrada al pequeño yo, cómo vamos evolucionando, cómo el traje se va quedando estrecho, cómo la casa que antes nos valía ya no nos vale, cómo esa casa se va cayendo desde sus cimientos y cómo estamos llamados a abandonar esta casa para construir una casa nueva. Pues bien, lo que han sido los pilares de la casa vieja no están invitados a la casa nueva. La casa nueva va a ser totalmente distinta, fundamentalmente porque no se va a basar en el pequeño yo, sino que se va a basar en los atributos fundamentales de lo que podemos denominar nuestra alma, de lo que podemos denominar nuestras auténticas cualidades, de nuestra parte imperecedera, no los atributos, la forma de ver la vida de nuestra parte efímera y perecedera. Pues bien, lo que tenemos es que darnos cuenta de eso, de que nada de la vieja humanidad está invitada a lo nuevo. Nada de la antigua humanidad está invitado a lo nuevo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estoy invitado yo. Ya está. Y esa invitación la tiene que hacer cada uno. La tiene que hacer cada uno con sí mismo. Esa invitación a la nueva humanidad no se puede comprar por internet, no la puedes comprar en un establecimiento comercial ni en una taquilla de un cine, sino que tienes que elaborarla tú con tu propia vida. Vamos a convertirnos, vamos a transformarnos en semillas de la nueva humanidad. Y los sembradores construiremos esa nueva humanidad a la que estaremos invitados. y nada de lo que ha formado parte de la antigua humanidad tendrá lugar, tendrá sitio ahí. A partir de ahí, la pregunta, ¿estoy invitado yo? Pues vamos a intentar responderla afirmativamente con nuestra práctica de vida cotidiana. Y cuanto más, mucho mejor. Siguiente pregunta. Bueno, ¿y los que no? ¿Y los que no? Hemos compartido a lo largo de este tiempo que estamos aquí, en este diálogo María y yo, hemos compartido sobre Jesús de Nazaret. En algún momento ha aparecido. Jesús de Nazaret nos deja una parábola muy potente que, si mi memoria no falla, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. En ese Evangelio de Mateo, capítulo 25, se habla de que hay 10 mujeres que cada una tiene una lámpara de aceite. La lámpara de aceite es la metáfora que utiliza Jesús para hablar del alma. Y nos dicen que están viviendo su cotidianidad y que saben que en algún momento llegará el novio, llegará un cambio de ciclo y se abrirán las puertas del banquete, que son las puertas de la nueva humanidad. Y que cuando llegue el novio, ese cambio de ciclo, y se abran las puertas del banquete, entrarán aquellas que tienen dentro de la lámpara un nivel mínimo de aceite requerido. No la tienen que tener llena, sino un nivel mínimo requerido. Y en cambio no podrán entrar en el banquete aquellas que no tengan ese nivel mínimo requerido en la lámpara de aceite. A las mujeres que están llenando vida tras vida, encarnación tras encarnación, van llenando la lámpara de aceite, se le llaman prudentes o sensatas. Y a las que están distraídas, entretenidas, olvidadizas, enredadas en lo material, en el sota caballo y rey de lo material, a esas se le llaman necias o insensatas. Y hay un momento determinado muy curioso en la parábola donde las insensatas les dicen a las sensatas: pero cuando llegue el novio, cuando se produzca ese cambio de ciclo y se abran las puertas de la nueva humanidad, nos daréis de vuestro aceite, ¿verdad? Y le dicen las prudentes a las necias: es que eso no es posible, no podemos dar de nuestro aceite, porque efectivamente del nivel de evolución de conciencia del alma, ojalá pudiéramos transferir a otras personas, pero no es posible. Yo creo que nos habremos dado cuenta ya, ¿verdad?, que no es posible hacer una transferencia del nivel de conciencia a otras personas. Y finalmente, en esa parábola, llega el novio, se abren las puertas del banquete, y las que tienen el nivel mínimo de aceite porque se han invitado a la nueva humanidad, entran en el banquete, y las que no, pues no pueden entrar. Y la pregunta que hace Gabriel: ¿y con las que no entras, qué pasa? Pues mira, la verdad es que yo es algo que he estudiado mucho, y entre los maestros y maestras y entre las tradiciones espirituales no hay una opinión, no hay un criterio, no hay una enseñanza perfectamente definida. Pero he podido deducir que las almas que no entren ahora en la nueva humanidad quedan a la espera de una nueva oleada de vida. La vida tiene muchas oleadas, ¿eh? Nosotros estamos aquí en una percepción temporal muy limitada de la vida, pero la vida tiene muchas oleadas. En las enseñanzas teosóficas se enseñan que hay rondas y cada ronda es una oleada de vida. Pues bien, esas almas que ahora no entren tendrán nuevas oportunidades. Pero en cualquier caso, mi llamamiento de corazón es a que aprovechemos el momento. Pero no desde el pequeño yo, no por estrés ni por miedo, sino, oye, porque ya ha llegado, ¿no sentís ya que ya ha llegado el momento de vivir tanto uno con uno mismo como en un colectivo donde pongamos en valor lo que realmente somos, que nos relacionemos en nosotros desde nuestras cualidades álmicas, que tengamos un sistema de organización social en el sentido amplio del término que sea coherente con lo que nuestro corazón siente y con lo que nuestra alma indica? Es el momento. Vamos a llenar la lámpara de aceite, no hay que llenarla entera, hay que llegar a un nivel mínimo requerido para poder vivir desde el alma y desde el corazón en esa nueva humanidad, y aquellas que finalmente no puedan entrar al banquete, pues quedarán en stand-by, a la espera de una nueva oleada de vida y de nuevas oportunidades. No pasa nada, la vida entera está llena de misericordia, la existencia está llena de amor, todo tiene su sitio y todo tiene su momento. Vamos a aprovechar este. Pues sí, me invito a la nueva humanidad, ¿no? O sea, cuando dices, estás invitado, y podemos también decirlo como, me invito a la nueva humanidad. Y como me invito a la nueva humanidad, voy a ponerme disponible para ello, ¿no? Para ir cerrando este encuentro, me gustaría leer un texto tuyo, que es del 2012, pero que es tan actual, ¿no? que dice, expuesto sin rodeos, no concibas la nueva humanidad como algo que está ahí, fuera de ti. No la imagines como un objeto de tu deseo, algo ajeno a ti que te gustaría alcanzar o conseguir. No la contemples como algo a lo que aspiras y ansías pertenecer. De ningún modo, el cambio, en mayúscula, no es externo a ti. No te viene dado. Eres tú quien debe fraguarlo. La ignorancia enseña que el proceso de cambio es desde fuera, exterior, hacia adentro, interior. Es falso. La metamorfosis es interior y se despliega hacia el exterior. La nueva humanidad no se encuentra en el exterior, sino en tu interior, y eres tú quien ha de plasmarla en la realidad a través de tu metamorfosis. Un odre nuevo para un vino nuevo. Y con esto, porque me parece que esto es crucial, porque nos apunta a dónde está el meollo de la cuestión y cómo abrirle paso a eso. Es decir, que no se quede en es un proceso mío interno y no y ya, sino es dentro, de dentro afuera, de dentro se extiende hacia afuera, ¿no? Y por eso esa plasmación, ¿no? Y con esto hay una última frase que quería compartir. Que es de David R. Hawkins, que dices, entonces ves cuán importante es tu existencia. Aquello en lo que te has convertido, y lo pongo aquí porque convirtámonos en esa nueva humanidad. Es un trabajo que podemos hacer, no, es que aquí y ahora, en este instante, en cada momento, en cada decisión que estamos tomando ahora en casa, cuando me voy a hacer el café en la cocina, cuando llamo a mis padres, es ahí, ¿no? Cuando estoy en ese momento de silencio, es ahí. No es cuando voy a la charla con Emilio, no es cuando voy al taller, o no es cuando me lea ese libro, es aquí, ahora, en ese instante. Convirtámonos en eso, ¿no? Y que todo esté a favor y nos apoye en ese cambio. Y entonces dice David R. Hawkins, entonces ves cuán importante es tu existencia, aquello en lo que te has convertido irradia al mundo y por el efecto de campo influye a todo lo que te rodea. De tal modo de que nuestra transformación haga que sin palabras podamos irradiar esa verdad que todos compartimos, ¿no? Totalmente, María. Oyéndote, se me venía a la cabeza una escena del Guerrero Pacífico, esa maravillosa película que además está libre ya en YouTube, la puede ver si alguien no la ha visto, la puede ver sin ningún problema y quien la haya visto debería verla otra vez. Yo creo que es una película que tiene muchísimo jugo, El Guerrero Pacífico. Y ahí hay una frase que es preciosa para entender lo que significa el invitarte a la nueva humanidad, el ser semilla de la nueva humanidad, que es algo que tienes dentro y que tienes que sacar hacia afuera. No es algo que esté ahí esperándote no sé dónde y tú tengas que ir. No es que lo tienes tú dentro y tienes que sacarlo hacia afuera. Hay una frase muy bonita que son tres preguntas con tres respuestas. Preguntas muy rápidas y respuestas muy rápidas. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora, ¿quién eres este momento? El día que nos demos cuenta de que somos este momento, este momento, este momento, la vida que estoy desplegando en este momento, eso soy yo, eso es. Lo demás son ficciones mentales, este momento. Cuando nos demos cuenta plenamente de esto, nos daremos cuenta que la nueva humanidad la podemos traer aquí precisamente en este momento. Y en ello estamos, María. Es un proceso, nos tenemos que mirar a nosotros mismos también con compasión, es un proceso y en ello estamos. Y mientras tanto vamos a vivirlo con serenidad, con confianza y con consciencia. Sí, solo déjame decir, esa nueva humanidad, por lo que te he oído en algunas conferencias, es esa humanidad búdica, ¿no? Y digo esta palabra por si a lo mejor puede ayudar a gente que nos esté viendo a... ¿Y cómo es esa nueva humanidad de la que están hablando, ¿no? Pues... lo que podemos sentir en nuestro interior cuando mencionamos la palabra Buda o Cristo, ¿no? Cada uno que utilice la palabra que sienta. Emilio, me ha encantado verte, me ha encantado compartir contigo, con todos. Disculpad que no puedo leer bien todo el chat, lo siento, pero bueno, espero que haya sido muy nutritivo para todos. Y solo decirte que encantada de verte y que le puedes decir a la gente dónde puede encontrarte y compartir contigo. Muy bien, María, la verdad es que para mí también ha sido un placer volver a compartir, aunque haya sido online, el volvernos a ver, aunque haya sido online, con estos 1.000 kilómetros de distancia física que hay, pero que también nos estamos dando cuenta de que nuestras conexiones álmicas no tienen que ver con las distancias físicas. Creo que también estos tiempos de mayor sosiego, de mayor lentitud, en el mejor sentido de la palabra, nos está sirviendo para percatarnos de esas otras conexiones que hay, ¿verdad? ¿A quién no le está pasando ahora mucho más que antes? Siempre nos ha pasado, pero ahora nos damos más cuenta de que se te viene a tu mente una persona y en un momento, casi al instante, hay una llamada telefónica, hay un mensaje, hay un correo electrónico de esa persona. La conexión siempre ha estado ahí, pero cuando vamos más sosegados por la vida, se percibe más intensamente. Entonces, hay distancias físicas, pero hay conexiones álmicas que no tienen nada que ver con la distancia física. Nosotros tenemos esa conexión álmica a flor de piel, pero me ha encantado verte online y me ha encantado también compartir con todas las personas que se han acercado a esta invitación que tú has hecho a esta ventana. Así que muchísimas gracias, María, y a quien quiera, entre comillas, tener información de lo que puedo compartir y hacer, tú ya lo has dicho, en el blog El Cielo en la Tierra tienen toda la información. Pues muy bien, pues os mandamos un abrazo muy grande a todos y bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento. Un besito muy grande.